guardará con su amor. Te cubrirá con sus alas, hallarás refugio bajo sus plumas. El Señor te guardará con su amor. Su fidelidad es tu escudo, el Señor del cielo es tu fortaleza. El Señor te guardará con su amor. El Señor te guardará con su amor. No temerás al malvado, pues tu Dios te cuida, el Todopoderoso. El Señor te guardará con su amor.